7. Podcast de noticias. Buen sábado para todos. Ojalá el tiempo nos siga regalando estas temperaturas agradables que invitan a disfrutar de los espacios públicos. Bienvenidos. Comenzamos con esta invitación de un cantante uruguayo que no necesita presentaciones. El 10 de agosto vamos a estar en el Teatro Español presentando nuestro nuevo espectáculo, Vida Mía Tour. Muchas emociones, muchas canciones, los clásicos, los temas nuevos y lo que más importa, tu presencia. El cantante uruguayo Lucas Sugo prepara la gira titulada Vida Mía Tour, con la que recorrerá varias ciudades de nuestro país, entre ellas Durazno. Y cerrará con un show en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. El reconocido cantante, quien en su momento obtuvo un charrúa de oro en el Festival Duraznense, se presentará en Durazno el día sábado 10 de agosto. El espectáculo tendrá lugar en el Centro Cultural Teatro Español a la hora 20. Las entradas ya están disponibles a través de Red Tickets y en Calurre Galería. Los costos oscilan entre 1.000 pesos y 1.500 según el lugar elegido. El cantante que popularizó en Uruguay los temas 5 minutos y Nudo en la Garganta dará 17 conciertos, uno por ciudad, bajo el título Vida Mía Tour. Sugo tiene 645.000 oyentes mensuales en Spotify. 24/7. Y después dijimos, bueno, ¿cómo celebramos con la sociedad? Y entonces invitamos a NEP a un concurso de videos que los estudiantes de secundaria y UTU... Antel convoca a estudiantes a concurso de videos, elegirán dos por Durazno. En el marco de los festejos por los 50 años de Antel, la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos, en conjunto con la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, organiza el concurso Al Futuro Lo Hacemos Todos. Habrá un jurado por departamento que elegirá los mejores dos videos, uno producido a nivel de estudiantes del liceo, séptimo a noveno grado, y otro en la escuela técnica. Luego se definirán los trabajos audiovisuales ganadores a nivel país y habrá importantes premios. El plazo para subir el video a YouTube y completar el formulario vence el 18 de agosto 2024. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez. 24/7, podcast de noticias.